Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, motorista grita? Não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula. E vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o quê? Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais, o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento, que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca? Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preta e pobre não vai pra... USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais. Bueno, volvemos ya con el último bloque del Enredando las Mañanas. Estábamos escuchando, ¿qué estábamos escuchando? A Pia Ferreira, una canción brasilera, Sofar Curitiba se llama. Y lo otro no lo voy a decir en voz alta porque no sé cómo se pronuncia. Bueno, estamos todo el equipo presto aquí para el cierre. Queríamos cerrar con la agenda cultural que nos queda para esta semana. Tenemos muchas actividades nacionales y muchas acá bastante locales. ¿Por qué empezamos, Dalal? Y vamos a empezar con que se va a realizar una charla Palestina, una herida abierta, que contará con la participación de Rafael Araya Masri, quien es periodista, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y el Caribe, miembro del Consejo Nacional Palestino y la Organización para la Liberación de Palestina. También disertará Federico Giuliani, secretario general de ATE. La charla tendrá lugar el jueves 12 de septiembre a las 19 en la sede de ATE Córdoba, que sería calle Entre Ríos al 450. Entonces, 12 de septiembre, 19 horas, en la calle Entre Ríos al 450, Palestina, una herida abierta. José, ¿estás ahí? Estoy acá. Seguimos. El jueves 12 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Sociales, se realizará el conversatorio del punitivismo al paradigma de derechos, criminalización, usuarios y derechos, en el aula 4 de la Facultad de Ciencias Sociales. Disertarán Lucas Crisafulli, Belén Ardiles y Nadia Pozziadlo. Jueves 12 en la Facultad de Ciencias Sociales, aula 4 a las 17 horas. Muy bien, también comentarles que el viernes 13 de septiembre a las 19 horas comienza el ciclo Cine y Castigo, reflexiones sobre el punitivismo en la cinematografía, organizado por Derecho a Pensar en Libertad. El primer encuentro tendrá lugar en la Sala 3 de la Facultad de Derecho este viernes 13 de septiembre, repetimos, 19 horas, aquí en Córdoba. ¿Qué más? Comienza la semana de agitación por el asesinato de Natalí Iñazú. Hace un año, el 10 de septiembre del 2023, Natalí, o Natix, Antix, fue asesinada en la subcomisaría 61 de Fray Luis Beltrán, Maipú, Mendoza. Del 10 al 17 de septiembre, se convoca a la semana de agitación y visibilización de su caso y de todos los asesinatos en cárceles y comisarías. También se está recaudando dinero para la olla popular que se va a realizar hoy al mediodía frente a la Plaza Independencia en Mendoza, en la ciudad de Mendoza. El alias para poder colaborar es 12 con número meses sin Natix. Nadie se suicida en una comisaría, a Natix la mató la policía. Bueno, también se viene el 7º Congreso Género y Sociedad, Tramar la Imaginación Feminista, 18, 19 y 20 de septiembre en la UNC, Pabellón Venezuela. Bien, ahí estábamos con las actividades de esta semana. Volvemos más cerquita el miércoles. Los miércoles tenemos de 16:30 a 20 horas está la clásica Feria Agroecológica de Alberdi, que este miércoles contará con la presencia de Barrio Limbo. Va a estar tocando ahí, compartiendo su música durante la feria. Saben que todos los miércoles en Pasaje Aguaducho, en Colón, al 1700, perdón, pueden acercarse y disfrutar de la emblemática feria con muchos productos locales agroecológicos y siempre con actividades y presentaciones culturales. ¿Qué más tenemos para el miércoles, mañana miércoles? ¿Dijimos? Bueno, y también los miércoles se viene sosteniendo la ronda de los jubilados en la Plaza San Martín, y ahora a partir del mes de septiembre, después de la ronda de los jubilados, va a comenzar a hacerse todos los miércoles un plenario general abierto, ¿sí? Todos los miércoles a las 14:30 en Obispo Trejo 219, segundo piso, oficina 200, en el Foro Solidario, el Plenario General Abierto del Foro Solidario en Córdoba. Repito la dirección, miércoles 14:30 horas, en Obispo Trejo 219, segundo piso, oficina 200, el Plenario General Abierto. Bien, y por último comentarles ya más lejos de todas estas fechas que venimos comentando, también aquí en Córdoba, el lunes 16 de septiembre en el ICA, el Instituto de Culturas Aborígenes, se va a realizar el Arete Guazú, que es esta fiesta guaraní que la organizan todos los años en el Instituto de Culturas. Pueden acercarse a La Rioja 2115, que es en el pueblo de La Toma, en Alberdi, y desde las 18 horas van a haber talleres, va a haber actividades culturales, va a haber música en vivo y muchas charlas y muchos diálogos también súper interesantes desde las 18, lunes 16 de septiembre, el festejo del Arete Guazú. Bueno, nos vamos entonces. Ya dicha esta agenda cultural y estamos pasaditas de tiempo. Nos despedimos. Nada, esperemos que acordarnos de toda esta agenda que hemos tirado. Aunque sea nosotros, acordarnos. Bueno, nos vemos entonces mañana, miércoles, desde Radio Semilla en Buenos Aires, de 10 a 12. Escuchen el Enredando las Mañanas, que es el informativo colaborativo de la Red de Medios Alternativos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta dentro de 15 días por acá. Nos volvemos a encontrar. Adiós.